Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Con motivo del primer aniversario de México de Música, se transmitirán los primeros programas que no salieron al aire. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenas tardes, público auditorio del Corredor Cultural La Fuente. Bienvenidos a nuestro sexto programa de la serie México de Música, en su ciclo dedicado a los compositores mexicanos. Y hablando de compositores, reitero la invitación a los compositores del pueblo a que nos compartan sus obras para transmitirlas por nuestro espacio. Este será un programa de gala, por los enormes compositores de los que hablaremos. En la primera parte del mismo, nos referiremos a Víctor Cordero, hermano del actor Joaquín Cordero, y en la segunda parte, del célebre grillito cantor, Cri-Cri, ya que se conmemoraron los natalicios de ambos. El lunes 6 de octubre, se cumplieron 107 años del nacimiento de Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri. Y el viernes 10, apenas antier, escuchen esto, 100 años del natalicio de Víctor Cordero. De modo que si acaso se les olvidó al gobierno federal o al del DF el centenario de este valioso autor de nuestra música, cosa muy común en nuestras autoridades, sea este un humilde homenaje para don Víctor Cordero, quien acá entre nos es de mis compositores preferidos. Comencemos nuestro programa con una muestra del valor de este gran compositor mexicano. ¿Quién no conoce Juan Charrasqueado? La interpretación es de nada menos que nuestro charro cantor, Jorge Negrete, quien era bastante descuadrado a pesar de su estupenda voz de barítono. Él, siendo muy joven, se fue a Estados Unidos tratando de ingresar en la compañía del Metropolitan Opera House, pero no fue aceptado. Escuchemos pues, tal vez la canción más conocida de Víctor Cordero, Juan Charrasqueado. Voy a contarles un corrido muy mentado. Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaba. De aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar. Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano se le echaron de a montón. Estoy borracho, les gritaba, y soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero y las palomas van volando al pedregón. Bonitos toros llevan hoy al matadero.

una morena perdió como pierden los gallos en los tapados. La producción de Víctor Cordero es tan importante que prácticamente todos los intérpretes de nuestra canción popular lo interpretaron. Ya desde los 7 años mostró su admiración por Dorotea Arango, mejor conocido como Pancho Villa, e incluso lo fue a buscar siendo muy niño, logrando encontrarlo para irse con él. Su madre y su tía, que lo andaban buscando, lo alcanzaron a tiempo, ya que Villa les dijo que efectivamente se lo hubiera llevado. De cualquier modo, logró pelear en la revolución. Él mismo afirmaba que su época en la que participó en la revolución fue decisiva para su formación de compositor. Sin embargo, quiero aclarar algo. Yo no he querido llamar corridos a sus canciones, ya que el corrido tiene sus partes bastante identificadas y que muchas canciones que se conocen como corridos en realidad no cumplen ni con uno solo, mucho menos con varios de sus requerimientos. Esto que platico es motivo de gran controversia. Incluso hay quien considera que en realidad este tipo de canciones, como las de Víctor Cordero o incluso José Alfredo Jiménez, fueron las responsables de que este género tan importante que fue el corrido llegara a su decadencia. A mí me produce honda admiración el auténtico corrido y tendrá que ser motivo tal vez de varios programas cuando pase a los géneros de nuestra canción popular mexicana. Recordemos que estamos en el ciclo dedicado a los compositores. De cualquier modo, quise mostrarle estas canciones, porque tiene muchísimas que él mismo llamaba corridos, aunque no lo fueran, por el enorme arraigo que han tenido en el gusto popular. Ya no mostraré más canciones de las que él llamaba corridos, como El Ojo de Vidrio, Domingo Corrales, El Pata Rajada o el de Juan Guerrero, por las razones que acabo de exponer y porque es mucho el material que quiero mostrarles de este gran compositor, para lo cual será necesario dejar de hablar y mostrarles el siguiente. Escuchemos esta vez a Javier Solís con la canción de Víctor Cordero, El Loco. Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer, que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Son tantas las canciones que a mí me gustan de este autor, que de una vez escuchemos esta sin mayor preámbulo. Se trata de su canción Flor del Río, y me parece una gran oportunidad de presentarles al espléndido dueto de Los Alegres de Terán, pioneros en los duetos norteños. Quiero comentarles que la primera vez que escuché esta bella canción, siendo muy joven, me provocó una gran impresión la historia. Me imaginaba enamorado de una hermosa campesina, como lo describe la canción, y que de pronto me quedara sin ella. Escuchemos a Los Alegres de Terán cantando Flor del Río. Una mañana triste y lluviosa, a una joven yo conocí. En su ventana la vi preciosa, como una rosa de mi jardín. ¿Cómo te llamas, linda morena? Con toda mi alma le pregunté. Qué linda tienes toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver. Soy mexicana, tengo mis padres, cuando les hables yo te amaré. Soy Flor del Río por mi apellido, porque por nombre me llaman Flor. Por 5 meses, por tantas veces que la besé. Pero una noche me fui a buscarla, pa' mi desgracia no la encontré. Cerca del pueblo me platicaron que había muerto del corazón, la enterraron allá en el huerto que tiene el templo de la Asunción. Ahora comprendo que mi cariño fue Flor del Río, bella ilusión. Y su recuerdo es mi martirio, me tiene herido del corazón. Otra canción que también me cautivó desde la primera vez que la escuché es Mi Casita de Paja. También sentí identificarme con la historia, aunque nunca hubiera vivido algo parecido. Apenas el mes pasado, una noticia hizo entristecer mi corazón. Murió Tegua a los 70 años de edad. Una mujer que entregó su vida a la interpretación de nuestra mejor música popular mexicana. Y a quien Jaime Sabines, al fin poeta, dijo de ella que era la voz abusadora de los pájaros. Escuchemos Mi Casita de Paja de Víctor Cordero en la voz de Tegua. Pasa, solo quedé. La canción Golondrinas de Ojos Negros de Víctor Cordero la han grabado grandes intérpretes de nuestra música, como Pedro Infante, David Sáizar, María de Lourdes o Marielena Sandoval, entre muchos otros. Sin embargo, quiero mostrarles la versión que de ella hiciera Rigoberto Tobar García, porque me parece muy bueno el arreglo de guitarra eléctrica con mariachi. Y además, la interpretación de Rigo es bastante original, no se parece a ninguna otra, a diferencia de las demás que sí se parecen entre ellas mismas las versiones. Escuchemos a Rigo Tobar con Golondrina de Ojos Negros. Que te vas cruzando el mar. Volverás, porque sabes que te quiero y que nunca te olvidaré. Al llegar a otras playas muy lejanas, de mi amor te acordarás y verás la esmeralda de sus aguas en tus alas salpicar. Volverás, volverás a buscar el calor tenido que dejaste. Sé muy bien que volverá. Ya verá. Cuando sientas el hastío de otras tierras. Sabes que te quiero, porque sabes que me quieres, y por más lejos que te encuentres, sé que un día hasta mis brazos volverás. Víctor Cordero murió el 7 de diciembre de 1983 en su DF natal, dejándonos una enorme variedad de canciones que obligadamente son referentes de nuestra música popular mexicana. Escuchemos para finalizar su canción Besos y Copas, una canción que fue uno de los más grandes éxitos de la Alondra de México, Chayito Valdés. ¿Ustedes conocen esta música? ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Efectivamente, se trata del grillito cantor, un compositor que sería muy sencillo clasificar simplemente como compositor infantil, pero que en honor a la verdad es mucho más que eso. Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri el grillito cantor, nació el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz. Su intención primera fue estudiar astronomía, pero desistió por falta de recursos. Antes de que nos gane el tiempo, escuchemos su canción Gato de Barrio, en donde aluda el estilo musical propio de los artistas como Lucha Reyes. La instrumentación nos hace recordar ensambles musicales como el de Don Eduardo Vigil Robles. Escuchemos este estilo de canción que tal vez motivaron a artistas como Chava Flores por el tema y tratamiento musical que da la canción.

una niña de 3 o 4 años que cautivó al público de ese entonces. Su nombre real era María Eugenia Llamas y era hija de unos refugiados españoles que venían huyendo de la guerra civil que azotó aquel país gracias al fascismo de Francisco Franco. Pues apenas el pasado 2 de septiembre dejó de existir esta actriz, debido a un paro cardiorrespiratorio a los 70 años, la misma edad en que murió nuestra querida Tegua. Todo esto viene a colación por la siguiente grabación que voy a mostrarles. Es un extracto de esa película, y es cuando Pedro, que caracterizaba el personaje de sacerdote, suplanta a uno de sus hermanos para cantarle a la Tusita, una canción de nuestro compositor. Escuchemos pues a Pedro Infante cantar de Francisco Gabilondo Soler su canción Conejo Blas. Ah, es la historia del conejo cazador. ¿Quieres oírla? Sí. Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito, aquí me como tu borreguito. Y ya que vas a cazar con tus perros de presa, lo puedes buscar. Y en cuanto asome la jeta, con esa escopeta le vas a tirar. Ahí va, lo ves, apunta bien. Prepárate, Blas, y vuelve otra vez. Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Pues un favorcito te voy a pedir. Se sabe que en la estación radiofónica se dio a conocer como el Guasón del Teclado antes de ser Cricri. También que según su nieto llegó a ser campeón de box en la categoría de los welter en Veracruz y que la astronomía nunca la dejó. Escuchemos antes de que nos gane el tiempo una de sus canciones más tiernas y que evoca a la dulce anciana que no todos pudimos tener. Di por qué. Escuchen esta grabación del autor al lado de las tres conchitas. Siempre está junto al calor, igual que tú. Di por qué, frente al ropero, donde hay tantos retratos, di por qué lloras a ratos. Dime, abuelita, por qué. Thank you. Antes de presentarles el último tema musical, quiero insistir en la invitación a los compositores del pueblo. Me consta que en nuestro querido Topilejo existen varios compositores de muy diversas corrientes musicales. Por favor, si conocen a algunos de ellos, coméntenles del programa y del espacio que debe ser de todos, para que nos presenten sus canciones o piezas instrumentales. Si alguno de ustedes es descendiente de algún compositor y posee algún material escrito, ya sea la letra de la canción o acaso alguna partitura, compártanosla y démosles nombre a todos esos músicos que permanecen en el anonimato. Imagínense el problema al que me tuve que enfrentar para realizar este programa. Tuve que dejar fuera canciones como El Negrito Bailarín, Jorobitas, Che Araña, El Chorrito, La Marcha de las Canicas, El Ropero, El Negrito Sandía, La Patita, La Muñeca Fea, Los Tres Cochinitos, Los Conejos Panaderos, La Jota de la Jota, La Negrita Cucurumbé, El Tango Medroso, La Marcha de las Letras, La Marcha de las Canicas, Caminitos de la Escuela, El Teléfono, El Perrito, Bombón Primero, La Maquinita, Chonky Fu, El Ratón Vaquero y muchas, muchas, muchas más. ¿Y qué creen? Que ninguna de estas famosas canciones de Cricri he de poner como tema final del programa. Pondré en cambio una no tan conocida y una de las razones es justamente esa. La otra, porque es una versión de quien para mí es su mejor intérprete. Francisco Gabilondo Soler murió en Texcoco, Estado de México, el 14 de diciembre de 1990. Escuchemos pues finalmente su canción Rusiana. Oigan esta gran versión en donde el intérprete imita a comediantes que en ese momento se encontraban en boga y a quienes, si no los conocen jóvenes, les recomiendo que lo hagan, ya que su aportación también fue muy importante para la siguiente generación de cómicos. Imita al Mocosón, a Neto y a Titino. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con la canción Rusiana en la voz de Flavio. Masca, nisca, masca, tusca, masca, eso quiere decir, ahí les voy. Por la estepa rusa, un trineo va, va a toda prisa, para la ciudad. Un osito, barbudo y barrigón, con balalaika, canta esta canción. Eso quiere decir dejarme solo. Sí, señor. Ahora, hombre. Ula, ula, ula, la. Ula, ula, ula, la. Ofka, trishki, mos, petrushka, roska, roska, ula, la. Ula, ula, ula, la. Ula, ula, ula, la. Oh, chichornia, zanahoria, calabaza, ula, la. Ula, ula, ula, la. Ula, ula, ula, la. Arroz. Ahí voy. Por la estepa rusa un trineo va, va a toda prisa para la ciudad. Y entonces Mogollones, un osito barbudo y barrigón, llegó, tomó su balalaika y ándale que se canta esta canción, y en ruso. ¿Será permiso? ¡Ay, este niño siempre donde no lo mandan allá de estar! ¿Qué quieres, niñito? Yo quiero cantar. ¿Quieres cantar? ¿Y sabes cantar en ruso? ¿Cómo no? ¿Quién te enseñó? Nikita. ¿Nikita? Esa ya Nikita ni pone, niño. Si no es gallina. Hula, hula, hula, la, hula, hula, hula, la. Poca, trisky, bospet, posca, rosca, rosca, ulala. Ula, ula, ulala, ula, ula, ulala. Oh, chichornia, zanahoria, calabaza, ulala. Ula, ula, ulala. Ula, ula, ulala. El que anduvo aquí fue Cri-Cri, fue Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantó. Corredor Cultural La Fuente presentó México de Música, un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical, los hombres y mujeres que conviven con la inspiración, los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música.